aproveite a linte. As asociacións e colectivos Vasosiñán, representando as diferentes sectores da sociedade aragonesa, queremos fer plegar a ciudadanía a seguir repensamén devant nos traves feitos que son ocurrindo en Euskal Herria. Creyemos que hay un error de estendillato pensamiento de ETA y acotolada. Cuando ETA plegue, rematará el conflicto. Y también hay un error responder al alto el fuego de ETA con más detención, judicios y torturas. Pensamos a lo contrario que ETA lleno más una parte del conflicto, que en zagueras ya cuestión del reconocimiento del derecho de autodeterminación. Proceso y referéndum en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra actuales, sobre la suya relación con la resta del Estado español y de Entreras. A situación actual. Por diferentes circunstancias, a saber, H, pensamos que el actual alto el fuego de ETA tiene un alto grado de credibilidad. Por otro costado, la nueva propuesta de Acucha Berchale ya es reconocida como un importante rango en Talemán por muchos H políticos. Refusamos de fondo que a respuesta a esto sigan las detenciones de personas de Ascapena, seguir a continuidad dos chucios a cargos elegidos a los juntados en Udal Bilcha, a mantener engarcholado a Arnaldo Tegui, etcétera, etcétera. También denunciamos a continuidad de las torturas a personas acusadas de pertenecer a ETA. No más que a leer o que dicen sobre este afer muchas personalidades de identidad social del extranjero ansedencian esta cuestión. Remeramos que di fuera se charla disto con la misma naturalidad y firmeza con que así charlamos públicamente las torturas en Irak, Marruecos, Afganistán o en las archolas secretas de la CIA. Veyens en el gobierno español y en la opinión pública y publicata mayoritaria un triunfalismo una mica ciego, con una ambiesta a corto plazo. Nos preguntamos si no había garra a persona que desee realmente una salida pacífica, permanente y que se extendille en el tiempo. No más que al repasar la historia de muchos conflictos políticos y nacionales. No más a negociación o sendreza en taucamín pacífico de las luchas exclusivamente políticas e ideológicas. Vosotros amanicen y reaparecen, de cabo tacuán, se malmeten y no más causan que penas. Convencidos de raso que cal aproveitar este inte, hacemos una crida a toda la ciudadanía aragonesa para que faga un poder a favor del diálogo y a negociación. Aragón, 11 de noviembre de 2010. Coordinadora por el diálogo y la negociación. Diálogo. Bueno, pues ahora voy a leer yo el mismo, pero en castellano. Aprovechar el momento. Las asociaciones y colectivos abajo firmantes, representantes de distintos sectores de la sociedad aragonesa, queremos hacer llegar a la ciudadanía la siguiente reflexión ante los recientes acontecimientos que están teniendo lugar en Euskal Herria. Creemos que es un error el extendido pensamiento de ETA está acabada. Cuando ETA se acabe, se acabará el conflicto. Y también es un error responder al alto el fuego de ETA con más detenciones, juicios y torturas. Pensamos al contrario, que ETA es solo una parte del conflicto y que en última instancia está la cuestión del reconocimiento del derecho de autodeterminación. Proceso y referéndum en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra actuales sobre su relación con el resto del Estado español y entre sí. Situación actual. Por una serie de circunstancias, mucha gente pensamos que el actual alto el fuego de ETA tiene un alto grado de credibilidad. Por otro lado, la nueva propuesta de la izquierda Berchale está siendo reconocida como un importante avance por muchas fuerzas políticas. Rechazamos profundamente que la respuesta a esto sean las detenciones de personas de Ascapena, de Segui, la continuidad de los juicios a los cargos electos agrupados en Udal Bilcha y el mantenimiento en prisión de Arnaldo Tegui, entre otras cosas. También denunciamos la continuación de las torturas a personas acusadas de pertenecer a ETA. Solo hay que leer lo que dicen al respecto muchas personalidades y entidades sociales del extranjero, en donde se habla y denuncia esta cuestión. En el extranjero se habla de esto con la misma naturalidad y convicción de la que aquí hablamos públicamente de las torturas en Irak, en Marruecos, en Afganistán o en las cárceles secretas de la CIA. Vemos en el gobierno español y en la opinión pública y publicada, mayoritaria, un triunfalismo un tanto ciego, con una visión muy a corto plazo. ¿No hay nadie que desee realmente una salida pacífica, permanente y realmente duradera? Solo hay que repasar la historia de muchos conflictos políticos nacionales. Solo la negociación los encauza en el camino pacífico de la lucha meramente política e ideológica. Los otros surgen y resurgen cada cierto tiempo. Se enquistan y no causan más que sufrimiento. Convencidos de que hay que aprovechar este momento, hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía aragonesa para que se movilice a favor del diálogo y la negociación. Coordinadora por el diálogo y la negociación de Aragón. Apoyan este comunicado los colectivos siguientes: a Clau Roya, a Enrespida, Asociación Vecinal de la Magdalena Calle Libertad, Arainfo, Agencia de Noticias de Aragón, Asociación Vecinal Calle Palafos y adyacentes Arrebato, Biblioteca Frida Kahlo, Bloque Independentista de Cuchas, Caracol Zaragoza, Comité de Solidaridad Internacionalista de Aragón, Colectivo Para Todos Todo, Coordinadora Antifascista de Zaragoza, Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles, Intersindical de Aragón, Izquierda Anticapitalista, Iquique, Puyalón de Cuchas, Purna ACHR, Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de Aragón, SOA. Bueno, pues ahora, pues después de la lectura del comunicado, os invitamos a que esta tarde vengáis a la charla que va a tener lugar también aquí en la FAD sobre la situación actual del conflicto. Estarán con nosotros para contarnos Marcelo Tamendi, de Guncaria, Rubén Sánchez, de Askapena, y Espiriarte, de Udalbiltza. A Espiriarte la tenemos aquí en el medio de la mesa y pues nos puede contar un poco en torno a qué va a girar la charla de esta tarde. Sí, bueno, lo primero quisiera agradecer a la coordinadora por el diálogo y la negociación de Aragón, tanto por parte de mis compañeros y compañeras de Sumario, como por, creo que, en nombre de Euskal Herria, el darnos esta oportunidad de venir a Aragón y de contar un poco qué son estos sumarios, ¿no? Bueno, a la tarde en la charla estaremos tres personas representantes de tres sumarios diferentes, sumarios políticos, contra gente militando en diferentes, que militábamos en diferentes organizaciones o historias, ¿no? Son tres ejemplos de una multitud de juicios que se han celebrado o que están por celebrar. Son muchas las personas en Euskal Herria que han sido juzgadas ya o que están pendientes de juicio por temas políticos, por su militancia política y bajo la acusación de pertenencia a organización terrorista, con penas muy fuertes y con mucha gente está ya en las cárceles con sentencias de cárcel, ¿no? Bueno, estos tres ejemplos, estaremos a la tarde, un ejemplo de un Marcelo Tamendi, que es el director de la actual Berria y era el director de Egunkaria, un periódico que se editaba exclusivamente en euskera y que, bueno, en un momento determinado pues fue molesto para el Estado español y se clausuró. Teníamos otras referencias de periódicos cerrados. Tenemos el caso de Egin, que también fue cerrado, y de Egin Irratia, que también fue cerrado. Esas personas ya fueron juzgadas, las de Egin, en el 1898 y están encarceladas, varias de ellas. Este es otro caso de cerrar un medio de comunicación, una agresión clarísima a la libertad de expresión. No podríamos encontrar nada más claro. El proceso ese ya está acabado, hay sentencia, y en este caso había tres personas imputadas que fueron absueltas. El segundo caso sería el caso de Udalbiltza, en el cual estoy yo imputada en ese sumario. Udalbiltza es la primera institución nacional a nivel de Euskal Herria que recoge a representación municipalista de las siete provincias de Euskal Herria, tanto de la parte del Estado español como del Estado francés, y es el primer ejemplo en la historia donde se hace una institución con representación municipalista. Esta representación ha sido elegida en las elecciones normales por sufragio universal y se decidió en un momento, en el año 2009, coincidiendo con Lizargarasi, el hacer esta institución. Éramos personas elegidas libremente y que libremente optamos por esta institución, por ir configurando una nueva este modelo de institución, cuya base era la más cercana al pueblo, diríamos la más democrática, los ayuntamientos. En el 2003, en febrero se cerró Egunkaria, el periódico, el 20 de febrero, y el 26 de abril fue la actuación policial contra Udalbiltza. Se cerraron las sedes, se detuvieron a 13 personas y a resultados de eso 22 personas fuimos imputadas. El juicio ya se ha celebrado, ha finalizado la fase oral y ya estamos pendientes de sentencia. Decir que las acusaciones eran muy fuertes, pertenencia a organización terrorista, penas de cárcel entre 10 y 22 años, inhabilitaciones para cargo público o puesto de trabajo público. Tal y como se ha desarrollado el juicio, decir que la única sentencia posible debería ser la absolución, puesto que no se ha presentado pruebas de nada, pero muchos nos tememos que, como hemos dicho antes, a juicios políticos, resoluciones políticas, que responderá más esta sentencia responderá más a intereses políticos que jurídicos, y que está más en el entredicho está la propia institución Udalbiltza que las personas que podíamos estar trabajando en ese momento. Y ya para terminar estará Rubén Sánchez, representante de Askapena, que es un poco la última operación policial en contra de Askapena. Askapena es una organización internacionalista siempre ha tenido un trabajo público y su trabajo era ese, unas relaciones internacionales con otros pueblos, ¿no? Se le acusa también de pertenencia a ETA, de ser el órgano que se ocupa de las relaciones internacionales de ETA con otros movimientos armados del planeta. En este momento acaba de empezar el proceso, el sumario se acaba de iniciar, hay 12 personas imputadas, 5 están en la cárcel y bueno, pues aquí empieza otro nuevo sumario. Que para terminar, decir que todos estos sumarios, que son 3 de los muchos que hay abiertos en Euskal Herria o que ya están resueltos pero con penas de cárcel, y que todo esto, decir un poco que no es solamente un ataque a Euskal Herria, a personas que quieren hacer política en Euskal Herria con otras miras, sino que al final esto es una sala de ensayos. Lo que hacen en Euskal Herria no va a ser solo para Euskal Herria, va a tener repercusiones en todo el Estado español, porque se abren puertas, se abren espitas, con lo cual ya queda claro que se puede criminalizar a toda aquella persona, organización o institución que haga un trabajo en contra del poder establecido, que pretenda otro modelo de sociedad más justo, más igualitario, que responda más a los intereses de la sociedad llana, del pueblo llano, ¿no? Entonces creemos que esto es una amenaza para todo el Estado español, incluso avanzaríamos más. Responde a una estrategia mundial de acabar con todo aquello que se opone o que plantea otro tipo de sociedad. Y en esa medida, pues agradeceros lo que hacéis y animaros a que vengáis a la charla y que entre todos, la unidad entre pueblos diferentes nos puede abrir otras posibilidades para este planeta, ¿no? Otra sociedad es posible, decía ese eslogan, ¿no? Pues un poco reafirmarnos en eso desde aquí.